antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La secuela de A Todos los Chicos de los que me enamoré ya tiene fecha de estreno. Después del éxito de la cinta de Netflix, basada en la saga literaria romántica de Jenny Han, la plataforma anunció que Postdata, Todavía te quiero, estará disponible el 12 de febrero de 2020, de nuevo con Lana Condor y Noah Centineo como protagonistas. A Todos los Chicos, Para siempre, Lara Jean, cierre de la trilogía, también se está rodando en estos momentos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.